Vamos, se nos... La cooperativa Unión Solidaria de Trabajadores, UST, se encuentra en la localidad de Wilde Este, partido de Avellaneda, a 15 kilómetros de la capital federal. Desarrolla sus actividades en un predio aproximado de 400 hectáreas correspondientes al complejo ambiental Villa Domínico, emplazado en los municipios de Avellaneda y Quilmes. Me faltó comprarme un agua que se me hizo tarde. ¿Viste? Esto es nada. Voy de vuelta con ese segundo párrafo. Desarrolla sus actividades en un predio aproximado de 400 hectáreas correspondientes al complejo ambiental Villa Domínico, emplazado en los municipios de Avellaneda y Quilmes. Se encuentra delimitado por el canal Santo Domingo al norte, la planta potabilizadora General Belgrano de Bernal al sur, el río de la Plata al este y la autopista La Plata-Buenos Aires y el acceso sudeste al oeste. No te escucho mucho cuando me hablas, Miguel. La cooperativa Unión Solidaria de Trabajadores, UST, se encuentra en la localidad de Wilde Este, partido de Avellaneda, a 15 kilómetros de la capital federal. Desarrolla sus actividades en un predio aproximado de 400 hectáreas correspondientes al complejo ambiental Villa Domínico, emplazado en los municipios de Avellaneda y Quilmes. Se encuentra delimitado por el canal Santo Domingo al norte, la planta potabilizadora General Belgrano de Bernal al sur, el río de la Plata al este y la autopista La Plata-Buenos Aires y el acceso sudeste al oeste. Dicho predio fue entre finales de 1978 y principios de 2003 el centro de disposición final Villa Domínico para residuos sólidos urbanos. El mismo recibía la recolección de los residuos generados por Capital Federal. y los municipios del conurbano sur bonaerense. Mientras estuvo operativo, se constituyó como el relleno sanitario más grande de Sudamérica, recibiendo, transfiriendo y disponiendo alrededor de 12.000 toneladas por día de basura. ¡Ay, el agua! Gracias. Y no hay coca. No. Dale un poco más de... ¿Más este ritmo? ¿Más rapidito? Sí, más. Dale. ¿Y lo podemos hacer este último? El dicho predio. Sí. ¿Te parece? Sí, para sí. Un poquito más. Bien. Estaba un poquito así, chato. Dicho predio fue entre finales de 1978 y principios de 2003 el centro de disposición final Villa Domínico para residuos sólidos urbanos. El mismo recibía la recolección de los residuos generados por Capital. El mismo recibía la recolección de los residuos generados por Capital Federal y los municipios del conurbano sur bonaerense. Mientras estuvo operativo, se constituyó como el relleno sanitario más grande de Sudamérica, recibiendo, transfiriendo y disponiendo alrededor de 12.000 toneladas por día de basura. Los trabajadores de la cooperativa UST, durante casi 25 años, desde los inicios hasta su cierre, fueron protagonistas de toda la operatoria de dicho relleno sanitario. Desde 2003 hasta la actualidad son los encargados de llevar adelante, como cooperativistas, el mantenimiento post-cierre de dicho predio. Entre sus principales actividades se encuentran el mantenimiento y remediación de los módulos de residuos, la conservación de caminos operativos y sus desagües pluviales, la forestación, el control fitosanitario y el riego de las especies plantadas. Si bien las tareas antes detalladas son las más significativas del contrato que lleva adelante la cooperativa para con SEAMSE, las mismas no podrían desarrollarse sin contar con el área de asistencia técnica que apoya y mantiene en condiciones el estado de los equipos asignados para los trabajos. Las principales áreas son mecánica, herrería, electricidad, carpintería, albañilería y servicios generales. Los recursos humanos y tecnológicos con los que cuenta la cooperativa UST no solo son utilizados en el desarrollo y cumplimiento de los contratos que le representan beneficios económicos a la cooperativa, sino también en todas y cada una de las actividades sociales que dicha cooperativa realiza en la comunidad de la que es parte. La Unión Solidaria de Trabajadores adoptó como fecha de su aniversario el 9 de marzo, día en el que se conmemora el episodio de lucha más significativo del proceso de recuperación del trabajo de los compañeros, piedra fundacional de la cooperativa UST. La Unión Solidaria de Trabajadores adoptó como fecha de su aniversario el 9 de marzo, día en el que se conmemora el episodio de lucha más significativo del proceso de recuperación del trabajo de los compañeros, piedra fundacional de la cooperativa UST. Viste que más vieja y te hago trabajar más, tenés que editar. Aquel día de 2004, luego de varias jornadas de lucha, un grupo de trabajadores, con el apoyo de su familia, vecinos y otras organizaciones hermanas, movidos por la necesidad, llenos de agallas y sueños, enfrentaron la injusticia cara descubierta y lograron recuperar su fuente de trabajo. Los primeros cortes de pasto se hacían a machete y con moto guadaña. Poco tiempo después, cuando lograron capitalizar algo de ganancias, los asociados decidieron que era el momento de contar con equipos viales y rodados propios. En consecuencia, se realizaron las inversiones necesarias y posibles y se pudieron comprar las primeras máquinas viales, que pasaron a ser capital propio de todos los integrantes de la UST. Hoy, los trabajadores de la UST cuentan con un parque de máquinas y vehículos propios que representan su patrimonio más importante en lo económico. Topadora y retroexcavadora sobre orugas, motoniveladoras, retropalas, cargadoras frontales, tractores, desmalezadoras, camiones, tanques de riego, camionetas y utilitarios forman parte del patrimonio. Hoy, el patrimonio dice dos veces patrimonio, y eso es culpa mía. Hoy los trabajadores de la UST cuentan con un parque de máquinas y vehículos propios que representan su patrimonio más importante en lo económico. Topadora y retroexcavadora sobre orugas, motoniveladoras, retropalas, cargadoras frontales, tractores, desmalezadoras, camiones, tanques de riego, camionetas y utilitarios forman parte del patrimonio. Y utilitarios, punto. Claro, y cerramos claro. Ahí. Y después repetí el primer párrafo con este ritmo, porque quedó chato. Ok. El primero. Bueno, sí, tienes razón. Hoy los trabajadores de la UST cuentan con un parque de máquinas y vehículos propios que representan su patrimonio más importante en lo económico. Topadora y retroexcavadora sobre orugas, motoniveladoras, retropalas, cargadores frontales, tractores, desmalezadoras, camiones, tanque de riego, camionetas y utilitarios. La cooperativa Unión Solidaria de Trabajadores, UST, se encuentra en la localidad de Wilde Este, partido de Avellaneda, a 15 kilómetros de la capital federal. Desde 2003, la Unión Solidaria de Trabajadores ha ido avanzando, Desde 2003, la Unión Solidaria de Trabajadores ha ido avanzando, construyendo organización, recuperó la fuente laboral que abandonó la anterior empresa y generó, a su vez, construyendo organización. Bien. Desde 2003, la Unión Solidaria de Trabajadores ha ido avanzando, construyendo organización. Recuperó la fuente laboral que abandonó la anterior empresa y generó, a su vez, más fuentes de trabajo. Espera, discúlpame, eso es una cuestión de redacción que no me había dado cuenta. Pues dice, la fuente laboral que abandonó la anterior empresa, pero esta no es una empresa, no se puede claro, decir la anterior empresa. Ah, bien, tenés razón. La anterior gestión, podemos decir, ¿no? Uh-huh. No, gestión tampoco. La fuente laboral que abandonó... Los anteriores la turnos. La empresa, que abandonó la empresa. ¿Qué sería Seamse? No, Techín no. Era. Wow. Pero no, no, no. Mejor no lo digamos. No, por las dudas. ¿El abandono de la anterior empresa, algo así? Lo sí, que pasa es que él dice que ahora no es una empresa. Entonces es como que si la anterior, anterior y la actual. Está diciendo que esta es una empresa. No, y justamente... La empresa que anteriormente... Ah, bueno, así sí. Recuperó la fuente... Recuperó la fuente laboral. Que había listo. Sido abandonada. No, recuperó la fuente, la fuente laboral. Y generó a su vez más fuentes de trabajo. Sí, listo. No, porque tal vez lo que ellos no quieren es que se vea con la empresa. Desde. Eso habíamos estado, no importa. Desde 2003, la Unión Solidaria de Trabajadores ha ido avanzando, construyendo organización. Recuperó la fuente laboral y generó, a su vez, más fuentes de trabajo. Logró consolidar su iniciativa. Logró consolidar su iniciativa. Supo administrarse, capacitarse, gerenciarse, desarrollarse, capitalizarse y ser disparadora de proyectos comunitarios y productivos que generaron nuevas fuentes de trabajo. Bajo la bandera, sin lucha no hay trabajo. Sin trabajo la dignidad es muy difícil y sin dignidad no hay compromiso social. Los trabajadores de la UST sostienen un gran compromiso por la continuidad de su trabajo y por promover la organización e implementación de proyectos comunitarios. Desde sus orígenes, los integrantes de la cooperativa UST han tenido la necesidad de retribuir a su barrio, San Lorenzo de Wilde, otra vez, ¿no? Desde sus orígenes, los integrantes de la cooperativa UST han tenido la necesidad de retribuir a su barrio, San Lorenzo de Wilde, la ayuda y el apoyo brindado a lo largo del proceso de recuperación de la fuente de trabajo. Desde sus orígenes, los integrantes de la cooperativa UST han tenido la necesidad de retribuir a su barrio, San Lorenzo de Wilde, la ayuda y el apoyo brindado a lo largo del proceso de recuperación de la fuente de trabajo. Tal es así que uno de los principios fundacionales de la UST ha sido contribuir humana y económicamente con actividades que tienen que ver con mejorar la calidad de vida de la comunidad a la que la cooperativa pertenece. Ha ido desarrollando una serie de emprendimientos autogestivos, recreativos, educativos, culturales, productivos y solidarios en el barrio. ¿Quedó o...? No, tal es así que uno de los principios fundacionales de la UST ha sido contribuir humana y económicamente con actividades que tienen que ver con mejorar la calidad de vida de la comunidad a la que la cooperativa pertenece. Ha ido desarrollando una serie de emprendimientos autogestivos, recreativos, educativos, culturales, productivos y solidarios en el barrio. Entre sus principales acciones comunitarias se destaca la fundación de un polideportivo. Un espacio de contención, recreación y encuentro abierto a todas las edades, a la comunidad en su conjunto y especialmente a niños y jóvenes del barrio. Así se procura educar en los valores de la construcción colectiva y del trabajo en equipo. Desde su creación ha tenido una gran repercusión. hoy reciben más de 300 chicos que juegan fútbol y hockey, también un grupo de adultos que practica boxeo. El poli de la UST busca impulsar la actividad deportiva para mejorar. El poli de la UST busca impulsar la actividad deportiva para mejorar la educación y la salud, así como la integración social de niños y jóvenes, cumpliendo un rol social fundamental en su proceso de desarrollo, transmitiendo valores humanos y sociales, fomentando y potenciando habilidades y hábitos sanos. Va otra vez. No escuché qué cosa, no leo. La última no me había percatado. Fomentando y potenciando. Valores sanos, ¿no? Me parece utilísima. Desde su creación ha tenido una gran repercusión. Hoy recibe más de 300 chicos que juegan fútbol y hockey, también un grupo de adultos que practica boxeo. El poli de la UST busca impulsar la actividad deportiva para mejorar la educación y la salud, así como la integración social de niños y jóvenes, cumpliendo un rol social fundamental en su proceso de desarrollo, transmitiendo valores humanos y sociales. Lo voy a decir otra vez. El poli de la UST busca impulsar la actividad deportiva para mejorar la educación y la salud, así como la integración social de niños y jóvenes, cumpliendo un rol social fundamental en su proceso de desarrollo, transmitiendo valores humanos y sociales. En 2008, la cooperativa construyó el Bachillerato Popular de Adultos Arbolito de la UST, una escuela secundaria que brinda título oficial. Forma parte de la red de escuelas de Wilde y surgió con el propósito de dar respuesta a las necesidades educativas, culturales y políticas de la comunidad. Es un secundario que se sustenta en la educación popular, con orientación en economía social, educación para la salud, relaciones humanas y medio ambiente. Egresaron más de 180 alumnos. También crearon en el 2008 el curso estable de terminalidad primaria con reconocimiento oficial. Esta última, ¿la podés? Dándole... Porque volvió a caer el ritmo. Sí, puede ser. Sí, claro. En 2008, la cooperativa construyó el Bachillerato Popular de Adultos Arbolito de la UST, una escuela secundaria que brinda título oficial. Forma parte de la red de escuelas de Wilde y surgió con el propósito de dar respuesta a las necesidades educativas, culturales y políticas de la comunidad. Es un secundario que se sustenta en la educación popular, con orientación en... Es un secundario que se sustenta en la educación popular, con orientación en economía social, educación para la salud, relaciones humanas y medio ambiente. Egresaron más de 180 alumnos. También crearon en el 2008 el curso estable de terminalidad primaria con reconocimiento oficial. ¿Querés que lo hacemos otra vez? ¿Esa frase nomás? También crearon en el 2008 el curso estable de terminalidad primaria con reconocimiento oficial. También crearon en el 2008 el curso estable de terminalidad primaria con reconocimiento oficial. Además, entre los proyectos comunitarios realizados por la UST se destacan la construcción de 100 viviendas, la fundación del Banquito Popular de la Buena Fe y la creación del Centro Educativo, Recreativo, de Producción Agroecológica y Desarrollo Sustentable, que funciona en un predio de 6 hectáreas. Ahora sí. Además, entre los proyectos comunitarios realizados por la UST se destacan la construcción de 100 viviendas, la fundación del Banquito Popular de la Buena Fe y la creación del Centro Educativo Recreativo de Producción Agroecológica y Desarrollo Sustentable, que funciona en un predio de 6... No. A ver. Además, entre los proyectos comunitarios realizados por la UST se destacan la construcción de 100 viviendas, la fundación del Banquito Popular de la Buena Fe y la creación del Centro Educativo, Recreativo, de Producción Agroecológica y Desarrollo Sustentable, que funciona en un predio de 6 hectáreas ubicado en la zona conocida como las Quintas de Villa Domínico. Desde dicho centro se busca impulsar el desarrollo productivo. Sostenible, basado en la propuesta agroecológica, en la participación comunitaria, en el rescate de los saberes populares y en el trabajo autogestionado apoyado con articulaciones con el INTA a través de su programa Pro Huerta, para sostener así uno de los ejes principales de su proyecto, que es la huerta orgánica, una forma natural y económica de producir alimentos sanos durante todo el año. Por otra parte, la UST ha creado y produce sus propios medios de comunicación popular y alternativos. Cuenta con su periódico Pluma Cooperativa y posee una radio propia, FM 107.5 La Rebelde, que transmite desde su polideportivo y busca consolidarse como un espacio de expresión popular, ofreciendo música, cultura, política e información general desde la visión de los trabajadores. Tengo problemas de redacción, de puntuación. A ver cómo. Porque para sostener, que, ¿de dónde viene esto? Está medio raro. A través de su programa Pro Huerta. Porque con ellos sostiene, así uno de los ejes principales, ¿no? Con articulaciones con el INTA a través de su programa Pro Huerta. Con ello sostiene uno de sus ejes, que es la huerta orgánica. ¿No? O con esto. No sé si cambia mucho. Con esto, o de esta forma. De esta forma. De esta forma sostiene así, ¿no? Sí. Bueno, lo demás. Acá dice gremial. Vos dijiste general. Epa. Pero no está mal. Dejá general. Dejá general, porque está, es más interesante que un medio popular de viviendo información general. Que solo gremial. Claro, porque igual no es gremial, no quiero que sea gremial. Sí. Porque la música, la agricultura y todo es un poco de todo. No, como si solamente informaran las cosas que tienen que ver con el gremio, pero no creo que sea así. No, además ellos no son un gremio, así que. No, el gremio que les ponga ahí. No, están relacionados con la CTA, pero poner información general. Bueno. ¿Pero querés que hagamos de vuelta todo? ¿De esta forma? ¿O desde antes? Bien. De esta forma, sostiene así uno de los ejes principales de su proyecto, que es la huerta orgánica, una forma natural y económica de producir alimentos sanos durante todo el año. Por otra parte, la UST ha creado y produce sus propios medios de comunicación popular y alternativos. Cuenta con su periódico Pluma Cooperativa y posee una radio propia, FM 107.5, La Rebelde, que transmite desde su polideportivo y busca consolidarse como un Cuenta con su periódico Pluma Cooperativa y posee una radio propia. Dios. Cuenta con su periódico Pluma Cooperativa y posee una radio propia, FM 107.5, La Rebelde, que transmite desde su polideportivo y busca consolidarse como un espacio de expresión popular, ofreciendo música, cultura, política e información general desde la visión de los trabajadores. No, digan, a ver si...